Yo soy Thor del 2018 y vengo a hacer una pequeña introducción para este programa, este episodio de Comediantes. Al principio de la entrevista, de la charla, yo digo, estamos en finales de abril del 2016 y esto tal vez lo escuchen, no sé, en un verano del 2018, y lo dije como por decir una fecha cualquiera. Y me resulta muy extraño que ahora, estando en principios del 2018, es cuando recién termino de editar y de subir este episodio. Así que nada, me pareció extraña esta pronosticación de mi procrastinación. ¿Qué más les quería contar? Que voy a estar subiendo los episodios finales de Comediantes durante el verano. Ahora en las fiestas no estuve subiendo nada porque no tuve ganas. Y hacia enero y febrero y marzo yo supongo que terminaré de subir los últimos 5 o 6 episodios. Así que esperen aproximadamente 2, tal vez 3 si tienen suerte. Ah, como si estuvieran esperando los episodios con set de podcast. Eso. Faltan 5 o 6 episodios para que termine Comediantes y los voy a estar subiendo probablemente antes de marzo del 2018, para ya darle un cierre final a esta historia de charlas entre comediantes. Otra cosa interesante que les quería comentar sobre este episodio es que es el único que tiene música, porque justo ese día había un operador de Planeta Cabezón, que fue donde grabamos la mayoría de estos episodios. Yo lo vi en el momento cuando estábamos grabando y pensé que estaba escuchando solamente, pero después me di cuenta que estaba poniendo música. Y no me acuerdo bien cómo fue, pero en un momento yo le dije que la apagara o fui a los controles y la apagué yo. Pero durante el principio de este programa queda esa música de fondo que no la puedo sacar porque quedó en la grabación. Pero por suerte es buena música, no es algo molesto y es solamente al principio. Eso es todo, no los molesto más. Los dejo con el episodio número 13. Sí, número 13 de Comediantes. Estamos con dos integrantes de un grupo rosarino que se llama Soltá la Banana, Fernando Gulín y Rama Díaz López. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, gente? Ahí van identificando las voces, la voz de Fer. Correcto. La voz de Rama. Buenas noches. Ya llamame el público, la va identificando. Como siempre me acompaña, o como casi siempre me acompaña, Nano. Buenas noches, o buenas tardes, a la radio que sea que lo escuchen, ¿no? Claro, esto es un podcast, lo pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Nosotros ahora estamos a fines de abril del 2016, con un frío que parece de julio más o menos. No sé por qué viene este frío. Pero tal vez lo están escuchando, qué sé yo, en el 2018, un verano en Cancún, a las 3 de la mañana, qué sé yo. Justo en Cancún, seguro. La verdad, tuvimos que sacar la nieve de la puerta para poder entrar, ¿sí, no? Está durísimo. Sobre todo para andar en bici sin guantes, durísimo. Bueno, ellos son ya los segundos que vienen de Soltá la Banana. Claro. O sea, por acá pasaron con ellos 4 comediantes de Soltá la Banana. La mitad del elenco. La mitad del elenco. Estamos en la mitad del elenco. Claro, el segundo programa que fueron Germán Diviani y José Ronel de Soltá la Banana también. ¿Cuántos son? ¿8 de Soltá la Banana? 8 somos. Está bueno eso, porque es como que son 8, pero cada show, ¿cuánto suben? ¿Como 4 o 5? Somos 5 y tenemos 2 personas, una en el sonido y otra en boletería, o sea que participamos 7 personas por noche. Claro. Y ahora últimamente estamos haciendo 4 del grupo más un invitado. O sea que usamos 6 personas por noche. Claro, estuve viendo eso, que siempre tiene un invitado. La semana pasada o la anterior fue Damián Quilici, que también está en el tercer programa de Comediantes. Juanchotado tuvieron la semana pasada. Juanchotado, ¿no? Walter Gómez también estuvo con nosotros. Gente de Buenos Aires. Este viernes está Pablo Brucci y bueno, ¿qué no? Presupuesto, ¿viste? Y María Florencia de Pineda también. Y María Flor, sí. Claro, Pablo Brucci estuvo en el Emergente. Ya tiene bastante recorrido en Buenos Aires. Claro. En realidad, o sea, estas conexiones se van haciendo en base a que ellos viajan a Rosario y preguntan si hay algún lugar, se le hace, la idea es eso, es empezar a intercambiar. Como nos ha pasado, Pablo ya estuvo con nosotros y hubo muy buena onda, hasta él nos mandó material de sus cursos que hizo, nos mandó mail a todos, y fíjate ese tipo de solidaridad que se genera, allá de su compartir el escenario y demás. Y además a nosotros nos suma para el público que ya nos vio, quizás vuelve a ver a alguien como invitado. Claro, aparte yo supongo que a los comediantes de Buenos Aires les debe gustar venir a Rosario y también tener otros públicos a los que están acostumbrados. Y probar su material, sobre todo. Probar su material, claro. Probar su efectividad. Claro, porque en Buenos Aires también lo que pasa es que hay miles de comediantes, literalmente hay miles de comediantes. Y para ello debe estar bueno poder viajar, bueno, tanto a Rosario como a otras ciudades y poder probar el material que vienen probando allá, en otros públicos, en otros lugares, ver cómo cambia el material con diferentes públicos. Sí. Además de ver distintos estilos, porque bueno, con Damián, con Pablo vamos en otro estilo distinto. Claro. Lo que sí, como vemos comúnmente en ellos, en los chicos que vienen de Buenos Aires, es el ritmo que tienen. Tiene un ritmo muy particular del entrenamiento, de subirse 4 veces en una semana, de tener espacios para probar material, que ahora nosotros recién ahora estamos empezando a ese nivel de tener espacios para probar material. Pero se nota mucho ese el timing con el público. Claro, sí, sí. Quizás nosotros, no sé, tenemos 2 años haciendo stand-up, o un poco menos, y tenemos 50 funciones, pero ellos en 2 años tienen 200, como ha venido Eli López Gómez. Que ella lleva la cuenta. 240, no sé, 215 fue esa que estuvo con nosotros y nos dijo. Empezó casi un poquito antes que nosotros. Claro. Pero allá nos contaba que se ha subido semana entera. Claro. De lunes a domingo. Y es lo ideal. Según dicen, si subís, no te digo todos los días, pero 5 días a la semana es ideal como para empezar a foguearte, nos pasa, nos queda esa sensación a veces cuando, bueno, tuvimos una mala función, quiero la revancha. Claro. Porque nos pasa, con un material a veces nos va bárbaro y otras veces nos va. Y voy a decir, ¿qué es? Fui yo, el público, fue un montón de factores, las luces, buscamos siempre. Claro. Siempre la excusa, obvio. Sí, nunca el material. Eso es fundamental, el tema de probar el material y subirse la mayor cantidad de veces posible. Lo decía Fede Simonetti, que estuvo en el primer programa, que decía, el comediante los primeros 5 años tiene que tratar de subirse la mayor cantidad de veces posible en la mayor cantidad de lugares que pueda. Y así como Buenos Aires tiene mucho más lugares que Rosario, yo por ahí estoy acostumbrado a escuchar muchos podcasts de comediantes de Los Ángeles, que es como una especie de meca de la comedia en el mundo. Y allá están acostumbrados a un ritmo que hasta es poco, que 5 veces por semana es poco para ellos. Están acostumbrados a hacer 2, 3 o 4 funciones por noche, 4 o 5 noches a la semana. Entonces tienen un ritmo como de 20 o 30 funciones por semana. Un comediante promedio, digamos, que le está metiendo fuerte. Por eso es importante para, me parece a mí, para Rosario que haya más lugares para probar, y bueno, para todas las ciudades más chicas también, Santa Fe, Paraná, todas esas ciudades van a ir creciendo y van a ir creciendo el nivel de stand-up a medida que tengan más lugares para probar y más lugares para que los comediantes se suban. La pasa también, el stand-up está muy ligado a lo urbano y lugares realmente urbanos, metrópolis, tener Rosario. Santa Fe no es ninguna metrópolis, Paraná tampoco. Bueno, no guardemos a la gente de Santa Fe. No. Después Berkeley, para que no quede. Yo me refiero de dónde surge el stand-up. No, sí. Si nos vamos al stand-up más clásico, a la percepción del stand-up. Obvio que tranquilamente te puede venir uno de un pueblo y hacerte un stand-up que te rompe el orto. No, seguro. No hay duda. Seguro. Pero para mí lo que se ve hoy en día, que es tal cual, lo ven los números, Buenos Aires, Rosario, en Mendoza hay bastante movimiento, pero después los lugares más chicos, si no tenés gente de otros lados, no es imposible que esa persona, que esos comediantes puedan solventar, digamos, puedan soportar esa ese show, me parece. Claro, sí, hace falta como una masa crítica como para que arranque la, la cosa. También están en ver qué, qué sabe o cuánto sabe el público de qué es el stand-up. Porque también es eso, quizás tenemos un público que va a reírse y busca eso, el humor, ¿no? No sabe qué es el stand-up, pero sabe que se va a reír o quiere reírse. Y ahí también está nuestro parámetro, es decir, yo hago stand-up, o el tradicional o el clásico, pero la gente no entiende eso, ellos quieren reírse. Si funciona tu rutina, es que llegaste. Quizás si el público empieza a ver más videos, a ver más comediantes, ahora están viniendo mucho de Buenos Aires, de Córdoba, está el programa Hora de Reír, quizás eso ayude a entender mucho más que es el stand-up. Y ahí quizás tengamos un público mucho más crítico, de decir, ah, mirá, bien, me gustó el personaje escénico, me gustó esto, el ritmo que tiene, me gusta este remate, me gustó cómo... Bueno, eso es parte también de que el público se tenga que ir formando, no solo con estos programas de televisión, sino también con viendo. Si generamos más espacio, va a ir más público y va a ir entendiendo un poco más qué es el stand-up. También está de moda, muchos dicen, bueno, voy a ver stand-up sin quizás saber. Como a veces nos pasa, nos llaman para hacer un evento, queremos un show de stand-up y queremos saber cuánto sale, pero en realidad no, ellos no, no conocen quizás mucho. Y uno hasta a veces, nosotros nos pasa, invitamos a ver, que nos vean, si realmente ellos creen que encaja con el, con claro, con el lugar que quieres contratar. Exacto, a partir de ahí, bueno, si ellos están de acuerdo, les gustó esa idea y creen que va a funcionar en ese evento, listo, vamos a estar mucho más cómodos todos. Una vez nos pasó en un evento que yo estaba dándole la mano en la consola de sonido y los chicos estaban en el escenario, se me acerca el que me tenía que pagar el evento y me dice, che, ¿no cuentan chistes? Le digo, no, pero ¿no tiene preparado chistes? No, esa es su rutina. Le digo, ah, pero no, pero me están pidiendo del club que cuenten chistes. No. Y te pasa, te puede pasar eso. Y la cosa es evitar. Y evitar que... hacer entender de algún modo... Y eso lo hace entender simplemente con que te vayan a ver. Es la única manera de hacer entender a la gente que uno no cuenta chistes. Claro, sí, acá en Argentina es como que está muy el tema del cuenta chistes. Exacto. Y es como difícil separar esas cosas. A veces. Toda la vida lo o hasta tuvimos. Veces se confunde con el que hace monólogos. Claro, como también. Pinti, hacer monólogo como Pinti. Y quizás es un estilero más parecido, aproximado, sí, que quizás al contar chistes, a Corona. O te dicen, ah, vos sos, Martín, vos haces stand-up. Y te tiran una así, así. No, el chabón este no hace stand-up. Y... Nunca hubo un título que hace stand-up. En la película dice que hace stand-up, pero no. También a veces caemos en... y la gente no sabe, o quizás la gente espera chistes, por eso no se ríe. Y en realidad a veces la gente, lo que yo decía antes, quiere reírse. Y podemos, desde el stand-up, a alguien que no conoce el stand-up, puede pasar una noche, le puede encantar y hasta como nos ha pasado, después felicitarnos, agradecernos que la pasaron muy bien y hasta ese volver a ver el show. Eso está bueno. Lo que tenemos por ahí, a diferencia de contar chistes, es que es una rutina que escribimos nosotros y está buenísimo. Algo que escribiste vos, que armaste vos, que te tomaste el tiempo de armarlo, buscarle la vuelta, que después funcione y la gente se ría con eso y o hasta pague una entrada para volver a verte, para verte. Eso está bueno. Es decir, bueno, esto es un trabajo que yo logré. No es que salga un chiste de un libro de chistes y lo conté. Claro, que igual no es fácil contar chistes así. Por eso, bien, tampoco es. Pero le falta como esa cuota de. No de esfuerzo, pero sí de poner el tiempo para desarrollarlo, para armarlo. Sí. Y que aparte el material, cuando uno lo crea, también lo puede ir modificando a lo largo del tiempo. Exacto. Es como que está vivo. No es como el chiste que ya está cerrado, el chiste es así. Se cuenta, se puede cambiar un poco la forma de contarlo, pero el chiste es siempre el mismo, digamos. Exacto, a veces nos pasa de que repetimos automáticamente un montón de... La rutina ya la tenemos automatizada o mecanizada, y a veces no nos damos cuenta de un montón de cosas que podemos seguir ampliando, que a veces haciendo algún curso o coaching con algún docente de stand-up, nos marca y ahí vemos, che, esto podría haber seguido hablando, podría haber... explotado un poco más este chiste. Claro, nosotros todavía en Rosario y vos te vas. Vos mirá, un viernes en Rosario y un viernes en Buenos Aires, la diferencia que hablábamos de del show de Buenos Aires de Rosario es que, el, que yo siempre le digo a los chicos, el porteño usa más cantidad de palabras que nosotros. El porteño te está diciendo algo y te ponerle un ejemplo muy claro a Lucas Lauriente. Lucas Lauriente te dice, y miraba para allá, y miraba para allá, y para allá. Y te, la, te repite la idea, te repite la idea, te la repite de un modo que termina quedando. Tipo, y no es que el chabón lo hace porque está boludeando y está esperando a ver. No, lo hace por, realmente te termina captando la atención. Cambio, capaz si vos decís solamente lo miraba para allá y miraba para allá y seguía hablando, como que no. Te faltó un paso ahí, te faltó un paso. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros. Nosotros simplemente lo que hacemos es tiramos la premisa, dejamos pasar el mensaje y después viene el remate. En cambio ellos como que surfean un poco más en el chiste. Claro. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Me gusta como decir surfean, porque yo siempre lo visualizo así un poco, como que esa es la metáfora para mí. Como que también en el comediante de afuera de Estados Unidos le presta mucha atención al tag, que el tag no hay una traducción exacta para esa palabra, pero sería como una especie de remate extra, o acá le podrían decir contrarremate o doble remate o lo que fuera, que es, como decías vos, encontrar qué cosa se le pueden seguir agregando al chiste, hasta dónde llega. Y yo lo visualizo como una especie de ola, que el chiste es como una ola en la que vos te subís. Y con la práctica empezaba a aprender si daba para surfearla un poco más o si había que bajarse antes, porque ya se rompía la ola. Y yo también noto eso, que acá, por ahí, lo que nos pasa es que tenemos mucho pie-remate. Si funcionó bien, si no seguimos, pasamos a otro pie-remate. Y falta como surfear más esa ola, como aprovechar más esa premisa que estamos desarrollando y buscar hasta dónde llega eso. Que como decíamos antes, se logra con experiencia y subiendo la mayor cantidad de veces posible, ¿no? Para probar y probar y probar. Nosotros nos grabamos siempre el show, lo filmamos. Algunos de los chicos del grupo también se graban con el celular y demás, para después escuchar al público, porque a veces arriba del escenario no pasa eso, no escuchás. Estás pensando en, bueno, lo que sigue. No tener registro. Sí. Y falta también eso. Después uno viéndose en el video se da cuenta, ah, mira, este chiste o este remate funcionó un poco mejor que el otro, si lo hubiese hecho al revés era más efectivo. Y pasa eso. No, a nosotros nos pasó el hecho de que en el tiempo ir viendo, ir probando distintas técnicas, esto de decir, cada 20 segundos tengo que hacer un remate, si no es efectivo. Después pasamos por el momento de, no, podría estirar un poco más, hablar un poco más de esto, y que el remate surja. Claro. Como otra, pero eso en base al tiempo, a subirnos, a decir, el remate está bueno, pero ¿por qué no me funciona? Quizás porque falta un poco más antes, que a veces eso de cada 15 segundos hacer un remate nos hacía cortar mucho la premisa. Claro. y la gente no entendía, el público no entendía de qué querías hablar, y quizás explicándolo un poco mejor o más claro, el remate era más efectivo. O hasta a veces usando otras herramientas como acting. O sea, si a ese remate le agregas un acting, es mucho más efectivo todavía. Pero eso lo íbamos viendo en los videos, entre nosotros nos corregimos, hasta después de cada show nos planteamos, bueno, nos tomamos 5 minutos y charlamos un poco de cómo nos vimos o cómo nos vieron los de abajo del escenario. Que quizás ya conocen nuestra rutina, ya saben cuándo, qué remate, qué nos olvidamos, qué no. Y está bueno eso, que en el momento te digan, mira, te bajaste mucho la mirada siempre, en los remates mirabas al piso, movías mucho los brazos, te movías en el escenario. Bueno, esas cosas son buenísimas porque nos ayudan a mejorar, y no es que te lo dicen de mala onda. No, seguro. Pero sí es, seguimos hablando de eso, de que es seguir subiéndose, subirse más veces al escenario. Con la idea de mejorar, porque si te subís a cometer los mismos errores de siempre, no sirve nada. Ah, claro. Vas a tener 200 funciones cometiendo el error que hiciste en la función número 1. Y otra cosa que justo lo destacábamos en un coaching que estuvimos haciendo ahora últimamente, el orden del material, que esto lo estuvimos viendo, fundamental. Uno una vez tiene una seguidilla de temas para tocar, y quizás ponerle no sé, por hablar una rutina. Yo cuento un poco, soy judío, que vivo en un barrio alejado, bla, bla, bla, que tengo, soy judío pobre de la colectividad, y empiezo a tirar toda la, lo excepcional que es mi vida como judío pobre. Y después en un toque empiezo a hablar de otras cosas, después vuelvo a hablar de la circuncisión, de lo que fue para mí. Y una cosa que uno no, quizás no se daba cuenta, de que si yo estoy hablando de soy judío, ya está listo, meto circuncisión, lo pongo acá y después sigo hablando, toco otro tema, porque también deja descolgada a la gente y uno se da cuenta, uno dice no, porque a mí me encantó el otro chiste, que me encantó el de la circuncisión, lo dejo después, que no funciona. No, un error muy grande que cometemos. Los temas hay que ordenarlos, y si uno está contando una historia, por lo general uno siempre termina contando la historia de su vida en un cierto orden. Siempre, por lo general, todo su material. Claro, más o menos, final. De principio al final de su vida. Quizá empezás a hablar de tu infancia, después de tu adolescencia, después de tu adultez. De algún modo lo terminás desarrollando. Quieras o no, lo terminás desarrollando así. Y muchas veces empezás a hablar de una cosa, te toda tu infancia, o tu adultez, te meten después de tu infancia de nuevo. Y quizá a veces la línea de seguir ordenando y conectando los temas, ya sea con una palabra, con un conector, hace que la historia se torne más interesante para la gente y no sea como un pierde mate de temas y como diciendo Sí, medio monótono, ¿no? Como que empezar el principio y vas a terminar el final. Está bueno eso de mezclar. Vos me hablás también de esto de las tarjetitas, ¿no? Claro, del orden de los temas. Cuando también lo que pasa, esto que me está diciendo vos, me lo imagino en esto de no sé bien qué nombre tienen, pero bueno, son tarjetitas donde están los temas. Yo a veces me hago una lista y me anoto palabras clave, ponele. Y eso de mezclarlas, a mí me pasa que cuando suelo subir, ponele, cuando uno hace de presentador, hay cosas que son versátiles. Hay ciertas cosas, obvio, hay materiales que son versátiles, que lo puedes poner en principio, claro, son final, como comodines, donde quieras, pero hay partes en el material que uno conoce su propio material, que sabe que no lo podés poner al final o al principio, o lo tenés que poner en ciertos lados porque tienen que ir ahí, punto. Y a veces los querés probar en otro lado, como que no queda claro el mensaje. Depende del material, todo depende, cada comediante es un mundo, ni hablar. Yo hablo en base a mi material como lo tengo diagramado, y yo lo diagramo de un modo como fue mi historia de mi vida. Yo lo diagramé así. Quizá hay gente que le gusta hablar directamente de su actualidad porque quizá ya lo conoce el público y no se va a poner a hablar de su infancia. Si este flaco ya hace 5 años hace stand-up, le chupa un huevo a la gente de la infancia. Ya está, hablame de vos hoy, porque yo ya te conozco. Igual hay cosas que, pues, obviamente conviene que hablarlos al principio o sacárselas encima al principio, porque es como hablaba Angelini, el elefante blanco, el famoso elefante. Sí, algo que llama mucho la atención. Claro, porque si no, si lo dejas al final, por más bueno que sea, el público va a estar concentrado en eso. En eso, no sé si una persona es gorda, o alto, o muy flaco, o lo que sea. Claro. Y después sí, lo comparto con Fer esto de que es, en sí, ponemos mucho de la historia de nuestra vida exagerada. Pues si no, contar un problema de tu vida por contarlo no es gracioso. Sí, lo exageras. Ahí sí, lo exagerado, lo ilógico, eso ya le genera la gracia. Ver la percepción, sobre todo, y no la observación. ¿Cómo sería eso? La percepción es contado desde vos. Vos podés contar, vos podés hablar de cualquier tema si lo contás desde tu punto de vista, y no desde la, porque muchas veces uno confunde el punto de vista con la observación. La observación sería como más objetivo. Claro, lo estás mirando de afuera y no te estás involucrando en el tema. La percepción sería como que pasa por el filtro de las emociones, de la visión propia. Pasa por tu propio filtro, claro. Claro, está bueno, es muy interesante. Y lo que decías antes de cómo con el tiempo se va revelando el orden de los, digamos, eso también lo hablamos con con Ger y con José, el tema de que falta por ahí un poco de lenguaje, y también lo que decíamos antes hoy, de los chistes. Porque por ahí nosotros le decimos, aparte de nuestro material, chistes, que por ahí yo le había contado en ese programa que en inglés se dice beat, que es como un como la unidad mínima del chiste, que puede tener estas partes que decíamos antes, el pie, el remate, los remates extras. Pero acá al decirle chiste a esas unidades mínimas del material, es como que se confunde con el chiste del cuentachiste, y es como es la pasa de tener el concepto de chiste que tenemos nosotros, uh-huh. Desde chiquito que veíamos los contadores de chistes, claro. Es el tema, no tenemos la influencia del stand-up, no la vimos nosotros, esta generación nuestra no lo vio de chico. Sí, y más en un grupo de amigos, no sé, te juntaba a comer asado, él hace stand-up, dale, contate un chiste. Claro, es la clase. Es lo típico. Porque todavía está esa concepción. Es más acá. Hasta quizás gente que te fue a ver te dice eso. Y todavía falta un poco de maduración para entender la estructura en sí del stand-up. Que claro. Sí, el público no tiene ninguna responsabilidad de entender que hay una premisa, un remate. Claro. El fin es entretener, o sea. El que va y paga una entrada es para reír, para entretenerse, y la idea es eso. Yo si subo a un escenario con que me presten atención, ya es un primer paso, es el primer objetivo. Y después si logro hacer reír, ahí está cumplido. En las funciones suelen explicarle un poco al público qué es el stand-up, ustedes suelen hacer... Usamos lo que incentivamos más que nada, la risa y el aplauso. Si le gustó mucho, se ríen. Si le gustó mucho más, aplauden. Incentivar también la dinámica del show. Porque, de alguna manera, no sé si lo hacemos por ego o lo que sea, el aplauso y la risa nos alimenta. Es así, es la verdad. Y de algún modo, vos le tenés que plantear las reglas del juego. Porque si no, no se termina generando. No existe para mí. Nunca hice la prueba ni la pienso hacer. De empezar un show sin explicar las reglas. Habría que ser bastante kamikaze para hacer eso, me parece. Y yo te digo, los primeros que hice del club de comedia no expliqué mucho. Como que. Es más, tampoco se ve mucho al público. Como que les pregunté cómo estaban, que respondan con un aplauso y aplaudieron. Y después le pregunté si estaban listos para una noche de comedia, que respondan con aplausos y chiflido, lo que sea. Y como vi que la energía estaba bien, dije, ya está, así como va, está bien, vamos, arranquemos. Y salió todo bien. Es como que a veces el público está en un... A veces está predispuesto. A veces el público está regalado. Es verdad. A veces el público está fácil de decir lo que sea y se ríe, aplaude. A veces como que lo tenés que adiestrar al público, claro. Me parece. Hay como un concepto de que, vos le decís... un poca onda o puede ser un público desinformado. Sí, le gusta lo que está viendo, pero que no da respuesta. Quizá en ese momento, quizá incluso hay mucha gente que capaz tiene ganas de aplaudir, pero como que se queda en el molde. A veces lo que muchas veces termina definiendo la noche, hay uno que capaz que tenía ganas de aplaudir o tira un aplauso suelto, se aplaude uno, aplauden todo, le tira. Si escuchaste el aplauso, tener registro de eso y decir, se ha dado un aplauso en todo, y ahí ves que la gente empieza como a entender que, dice, sí, es verdad, tenés que aplaudir, y como que le da una imagen al cerebro a todo lo que está en el público y empiezan a aplaudir. Y lo vas a ver que después los demás chistes siguen aplaudiendo y decís, ¿cómo qué? Ahora se despertaron todos y empezaron a aplaudir. Eso es lo que pasa. Pasa muchísimo eso. Eso de aflojar al público con el aplauso me parece perfecto. Por una forma de, no sé, alguien que está cruzado de brazos, yo me acuerdo lo vi en Córdoba, cuando estuve con Gabriel Kallenberg, el loco hizo un show para, no sé, eran 10, 12 personas. Y él me, después hablando, charlando, me decía, yo vi dos mesas que tenían los brazos cruzados. Entonces él pedí un aplauso al principio, él hacía un unipersonal, y después, en el medio vi que estaban con los brazos cruzados, y no sé, de otra manera sacó aplauso, o pidió aplauso. Y ya hice que cambiaron la postura. Y se abrieron a recibir también lo que yo le iba transmitiendo en la rutina. Y ya me aplaudían más, se sentían más cómodos, más sueltos. Pero antes estaba, yo los notaba tenso. Y fíjate eso, haciendo el escenario, llegó a registrar eso. importante, ¿no? Exacto. Observar. Que quizás nosotros como no, todavía no llegamos, o por ahí no vemos esas cosas, desde el comienzo con el presentador que pida un aplauso, bueno, aplaudo uno, aplauden todo, eso ya hace que se afloje un poco la gente. Después obviamente va a depender de un montón de cosas, de que es, si están comiendo, si no tienen ganas de aplaudir, si, eso va a depender de un montón de cosas, pero ya una forma de ablandar, de calentar el ambiente, lo de a veces la explicación de no contamos chistes, por ahí es como muy superficial, porque decimos, nosotros hacemos stand-up, no contamos chistes. Y, ¿pero qué es entonces? Decir lo que no es, pero ¿qué es? Si no cuentan chistes, ¿qué hacen? Y a veces queda corto esa explicación. Es parte de las reglas, decimos, las reglas son tal y tal. Sí, me parece que está bien usarle el aplauso. El aplauso como para aflojar, para distender, tirar algún remate, algo como para aflojar también la risa. Claro. Para que el que después sigue, el que está primero, por ahí lo sienta menos a ese frío. Claro, sí, el presentador como que tiene que absorber un poco, exacto, el golpe ese de tirar los primeros chistes y de comerse los primeros, exacto, los primeros silencios. ¿Cómo chistes? Claro. La primera estándar. Claro, eso es lo que estaba diciendo yo recién, que nosotros le decimos chistes, sí, a los beats. Exacto. Y a la vez decimos que no contamos chistes, por eso se hace muy confuso. Por eso. ¿No? Que yo por mí le diría beat, pero queda medio raro decirle beats. Sí, es un término poco usado. Que lo usamos mucho en la computación, usado, digamos. Claro, sí, y si son muchas chistes son megas. Claro, son bytes. Y si es un show entero son gigas. Claro. Y si es un festival son teras. O sea que tenés un pendrive y lo tenés lleno de chistes. Claro, ponele. 10.000 chistes son más o menos un tera. Te entra entera, claro. Te entra entera el chiste. No contamos chistes. No, pero lo que decía vos recién, ponele del lenguaje corporal del público, es algo que la mayoría de la gente no lo tiene en cuenta como público, digamos. De que por ahí a veces el comediante te mira y vos estás cruzado de brazos, o... apagaron la luz. Bueno, esas son cuestiones de estudio que no se escuchan en la radio. O por ejemplo, o mirás al público y hay alguien que está con la cara iluminada mirando el celular, exacto, por ejemplo. Uh-huh. Son cuestiones que a veces el público no mide, de que eso descoloca un poco al comediante. Pero es genial, ahora que lo dijiste es genial decir, y esa persona que está mirando el celular, veo que, sí, me está prestando atención, y los compañeros, lo que tienen al lado, se le matan de risa. Y bueno, lo educás al soberano de una manera copada, porque agradable, simpática, y también te ayuda a vos para que no pase eso o que no se te disperse la gente. Porque si vos, claro, si vos dejás, o sea, tampoco hay que ser un tirano arriba del escenario, pero si vos dejás que uno esté con el celular, otro esté cruzado de brazos, y la gente ve eso, también ve que el que está arriba del escenario es permisivo, por así decirlo. Entonces a este le puedo dar la espalda, no puedo no escuchar, me puedo hablar con mi amigo mientras él habla solo. Entonces si eso pasa, se te va de las manos. Y bueno, el presentador obviamente hace eso, ayuda a eso, a veces lo logra, a veces no, pero bueno, también depende de los públicos, depende de la energía. Depende de un montón de cosas, del lugar, no nos olvidemos del lugar. Hay muchos factores, obviamente, que va más allá de... que mucho lo podemos controlar, el tema del lugar, el horario, cuándo empezamos el show. Si nos pasa, es decir, hay gente que viene muy temprano y quizás demoramos el arranque porque faltan algunas mesas que están reservadas y para que lleguen. Pero la gente que vino hace una hora y media está cansada, no tiene ganas de seguir esperando. Y a veces eso también determina. El si a veces pasa en el medio del show, capaz está tirando, está finalizando la rutina del último comediante, piden la cuenta y se van. Y no es porque no le haya gustado el show, se cagan de risa todo el show, pero se le hizo tarde, claro, tenía un compromiso, lo que sea. Sí, porque sí, uno terminó empezando tarde por esos factores. Sí, sí, sí, eso a veces cuando hacemos... Y te es chocante, Cuando hacemos show a la gorra te choca más todavía, porque se te van antes. No le puedes cobrar. Sí, en México en la Stand-Up Jam, que es un open mic, se hace a la gorra. Vamos a ver si sigue así, si se hace gratis más adelante, si se hace al sobre. Pero bueno, a veces pasa eso, que es a la gorra y se te quiere escapar. ¿Cuál es la diferencia entre la gorra y el sobre? Y no sé si hay diferencia. Yo pienso que puede ser que el sobre sea como una cosa más íntima. En pero... el sobre se ponen cheques solamente. Un sobre en la cabeza no te lo puedo. Claro, la gorra. Está bien. El sobre me parece mínimamente lo que está en la mesa. Ponen unos mangos con unos billetes cada uno y la terminan llenando el sobre. Le terminan poniendo. En cambio, la vez que la experiencia gorra, que tuve, el sobre como que no lo pasan por alto. No, como que, bueno, pongamos un billete de dos, que total, ya está. Pero si vos pasás con la gorra y obviamente. Un relato que hable de la gorra, un relato que explique por qué pasamos la gorra. El que vieron ustedes en Buenos Aires, uh-huh. Excelente, Seba Ruiz. Pasando la gorra. Es un genio pasando la gorra. ¿Cómo así? No, él le asociaba el hecho de pasar la gorra con decir, o sea, cuánto vale el show que viste. Claro. No sé, vas al kiosco, te compras una coca y un alfajor. Ponerlo arriba de la mesa a ver si te hace reír. ¿La pasás bien? No. Bueno, eso. Dice, fíjate, ¿cuánto te salió eso y cuánto crees que valdría este show? En base a eso que hablamos recién. Y ya te ponía una asociación que va a decir, sí, la verdad que lo vale. Sí, mínimamente te voy a poner entre 30 y 50 pesos. Y sin ser agresivo, porque también el tema de la gorra, tenés que ver también cómo el humor callejero. Yo lo veía mucho en esto del registro que vos decías de que. El humor callejero, bueno, empieza a llegar gente, se va acumulando y lo toman a eso, pasa alguien por delante y aplaudan al chiquito que pasó recién, aplaudan al que llegó tarde y toman eso, aplaudan a los que se van y no quieren pagar, bueno, aplaudan y eso genera también, usa eso que está pasando, genera empatía para generando empatía y odio. Y después el hecho de pasar la gorra también, ¿cómo? Decís, bueno, vieron un show. Como se ve también, si ustedes van a pagar un cine, tanto, o van a un teatro y les sale tanto, ¿cuánto pagarían esto? Otro que pasa muy bien la gorra, Damián Chilici. Sí, miren. Porque trabaja mucho de esa manera, porque le conviene, y bueno, tiene un pitch también que lo mezcla con su humor marginal un poco, entonces, como que es pobre, pero bueno, no sabría reproducirlo exactamente como lo hace él, pero aprovecha eso y suele sacar muy buenas gorras, mejor que con entrada paga, ¿no? Yeah. Igual me parece un poco injusto pedirle a un alfajor y una gaseosa que te haga reír, porque sí. Cuando tenés hambre, ver un show de stand-up tampoco te quita el hambre, así que cada cosa en su lugar. Exacto. No, pero si lo tomamos como asociación. No, seguro. De plata. Es más un chiste que otra cosa. Sí. Pero... sí tiene sentido compararlo con el cine o con el teatro. Estaría bueno que... Dos horas de entretenimiento, una hora de entretenimiento, ¿cuánto vale para vos ese momento? Exacto, y un teatro o un cine lo pagas antes, claro, sin saber que, si te va a gustar o no. Esto, si te gustó, podés dejar... Hay claro, una forma de llegar. Tenés la opción de pagar después de ver. Es como que si vos vas al cine, tenés todas las películas al final, los créditos, lo que pasa después, los créditos, porque pasa algo a veces... Y después salí y decís, y bueno, a ver, ¿cuánto salió Los Vengadores 3, qué sé yo? Y poné lo que querés. Eso tendría que valorarlo bastante el espectador. No, te iba a decir, Thor, estaría bueno empezar a tratar de, en el podcast, en vez de decir la palabra chiste a los chistes, gag, decirle de otra manera, no sé. No te digo que instalemos... Pero podemos el beat, decirle beat. No. Yo el beat lo veo muy analista de sistema. Sí, no. Claro, ¿cómo dirías gag? El gag. ¿Y está bien, gag? Sí. Igual también gag se puede usar para otras cosas similares. Pero sí, es mucho mejor que chiste decir gag. Remate mismo, ¿no? Remate. O también se puede decir material, lo que pasa por inmaterial a veces se usa para algo más grande. Claro, pero material es como que quizá un cachito es todo, material. Es toda la rutina, ¿no? Sí. No sé si es rutina, pero claro, bueno, por eso, material pero... es... Puede ser de construcción. Claro. ¿Qué tipo de material? Yo estaba tirando un materialcito dentro de mi material y ese materialcito funcionó bien en el kit. Que se usa es módulo, es un módulo dentro del material, si vamos a los conceptos. Cada vez es más de sistema todavía. Claro. No, módulo está bien la palabra. Lo de chiste sí es debatible. Eso sí te doy la razón. Después cuando lo editen, cada vez que se dice chiste, una mala palabra. Ah, claro. Que lo corrija directamente. Gag. También, ¿eh? Yo creo que deberíamos grabar las voces de Ramiro y Fernando con esos sonidos para ponerlos cada vez que decimos chiste. Bueno, ya están grabadas, lo podemos editar. Es verdad. Bien, me saca. No, mejor no, que ya tengo que editar un montón de programas. Bueno, si no hacemos. De vuelta, buscate una voz que valga la pena. Claro. Sí, hacemos no se tiren abajo. Hacemos un clip tipo lupeado con los sonidos de esos que hicieron entre todos los podcasts del año y hacemos todo música. Hacemos, bueno, Torres DJ, ¿se dice así? Sí, igual eso es otra cosa. No. Pasa videos el chabón. Claro, sí. DJ y puedes armar. Sí, DJ es como el que acompaña al DJ con las imágenes, con las pantallas. Ah, bien. Es que te pone los tondos acá de fondo en el boliche. Agarramos el Fruity Loop y hacemos desastre. Sí, eso seguro. Eso se puede hacer. No hace falta ser músico para editar audio tampoco. Che, antes estamos hablando, por ejemplo, de que por ahí la mayoría de la gente todavía no sabe lo que es el stand-up o que es algo relativamente nuevo, que es una moda. Yo me acuerdo que mi primer contacto con el stand-up fue cuando tenía... Pensé que iba a decir otra cosa. Fue cuando tenía 12 años y había mi señal de cable, habían puesto el canal Sony por primera vez. Y estaba Seinfeld. Y ahí vi Seinfeld. Ah, y ahí, como que por primera vez vi un tipo con un micrófono, con una pared de ladrillo de atrás, contando chistes o gags, como le quieran decir. Bit. Y ese fue como mi primer contacto con el stand-up. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que conocieron el género, así, o sea, por arriba? Arranco. Bueno, yo siempre fui mucho el típico del asado, el que habla mucho, el chamullero, el vendedor, el todo, el que hablaba, el intentaba siempre... Vendedor, digamos, de un modo, siempre que andaste una mina intentaba hacerla reír. El chamullero, está bien. Y siempre me dijeron, pero todo, inclusive todos mis amigos me decían, vos tenés que hacer stand-up. Y lo peor todo, que nadie sabía que era el stand-up. De los que me decían, vos tenés que hacer stand-up. Vos tenés que hacer algo que no sé bien qué es todavía. Pero sí, este es mi amigo contador, yo te produzco, chabón, ¿qué entendés? Sos contador. Y todos me decían, vos tenés como una gracia para hablar. Ah, bueno, está bien. Y entonces, bueno, un día me dijeron, mirá, me pasaron la publicidad de Facebook de un loco que estaba haciendo curso de stand-up, Fernando Payas. Y bueno, y arranqué con el curso. Inclusive cuando arranqué el curso, todavía no sabía que era el stand-up. No había visto ningún video, ¿no? Había visto videos, pero digamos, vos lo ves como un chabón que hace monólogos. ¿Y cuál fue el primero que viste? Me parece una de las primeras que vi, justo no voy acá. Una de las primeras que vi fue a Natalia Carulias. Ajá. Para mí me pareció excelente, excelente, uno de los mejores que vi. ¿En YouTube? Y obvio, primer contacto con el stand-up, YouTube. Inclusive, la primera que vi stand-up en vivo había sido acá en Rosario. Ya empezando a estudiar stand-up. Y digo, wow, esto tengo que hacer. Mientras estás haciendo un curso de stand-up, esto tengo que hacer en el escenario. ¿Qué fue lo primero que viste? La cachila. Ah, la chica de la cachila. Y digo, wow, esto es re difícil, ¿no? ¿Cómo hacen para hablar tanto tiempo? Y encima que la gente se ría. Y encima que tenés toda una concordancia. Realmente me caí las patas y digo, no lo hago ni en pedo. Pero bueno, me terminé animando y lo hice. Pero lo hice prácticamente, empecé a estudiar stand-up sin saber qué era el stand-up prácticamente. Y creo que mucho lo descubrimos en el camino. Uno piensa que sabe qué es el stand-up y me parece que lo termina descubriendo en el camino realmente el stand-up. La concepción real del stand-up. Creo que estamos intentando de debatir y todo el mundo intenta debatir qué es el stand-up, me parece. Claro, en el camino te encontrás que estás haciendo stand-up y decís, ay, quiero ser pastelero, nada que ver. Estabas metido en... ¿Y Roma, tus primeros contactos con el género? Yo a los 2 años me revelé avanzado. Me subí por primera vez a un escenario y hice reír a 50 personas. Hablando del sonajero, me acuerdo. ¿Vieron cuando el sonajero no les hace ruido? No, pero... me acuerdo yo de chico también, no sé, 11 años y 11 meses antes que... también, séptimo grado, principio de secundaria. Me acuerdo que estaba el Club de la Comedia en esa época, de Argentina. El de Gisburg. Y ahí yo empecé a ver más o menos una estructura, si bien también era parte de monólogo, claro, pero tenía mucho de estructura de stand-up. Y hoy viéndolo también veo mucho de eso. Es difícil encontrarlo hoy en día eso. Sí, ¿dónde lo encontraste? De los de Argentina hay un par sueltos. Pasa mucho el Club de la Comedia en Magazine los domingos. Sí, ahí sí. Sí, también, vi que habían repetido. Pero como que si vos lo querés buscar para verlo ahora, el Club de la Comedia Argentina. Voy a ver si encuentro algo, te lo paso. Sería bueno. Y después sí los de España. Es más, sí, los de España están todos. Que me mandaran un libro de Club de la Comedia, que allá salían los libros del Club de la Comedia con las rutinas. Y bueno, eso fue hace menos tiempo. O sea, ¿cuándo pediste tener esos libros? ¿A qué edad? No, habrá sido hace 10 años. Mira, ¿hace 10 años ya pedías eso? No, me lo mandó un amigo, un conocido. Porque que te estaba en España, y me dijo, me gustaba mucho el Club de la Comedia. Y me dice, mira, acá se ve mucho. Es más, no sé cuántas temporadas hicieron. Sí. Y salen los libros. Me mandó un libro. Es bueno. Y está muy bueno. Aparte estaban leyendo, ponerle como una estructura. Después sí, me gustaba mucho, bueno, Enrique Pinti. Con los monólogos que hacía, me gustaba muchísimo ese tipo de humor. Así, alguien parado enfrente y hablando y que la gente se mate. Después, bueno, con Daddy también, lo que hacían los monólogos de Daddy. También... hasta que después me decidí y dije, bueno, vamos a hacer un curso más que nada para aprender un poco más y que me sirviera a mí como... lo empecé con la idea esa de que me dé herramientas también como docente. Yo soy docente en la facultad. Que me dé un poco más de herramientas para, hablar o dar un seminario en primero, en tercero y en sexto año de medicina. Ajá. Entonces, como estoy enfrente de siempre grupos grandes o dando seminarios, necesitaba también herramientas de eso para descontracturar un poco, y además para buscar una estructura de un diálogo, hablar 2 horas de un tema sin que sea cansador. Buscaba algo así. Claro. Y después vi que me gustó mucho, me sirvió mucho como herramienta, y después sí vi que me fui metiendo mucho más en lo que es stand-up. Empecé a subir, es más, me acuerdo cuando empezamos en el curso de Fernando, él planteó y dice, bueno, vamos a tener una muestra a fin de año, en diciembre, y yo dije, no sé si la voy a hacer, yo no es mi objetivo subirme a un escenario, mi objetivo es sacar herramientas para... Después, es más, bueno, me acuerdo que Fernando planteó el tema de, si ustedes no están preparados para subir a la muestra, no van a subir. Él iba a ser el primero que nos iba a decir, no suban porque no están en condiciones. Escribiendo, armando, corrigiendo cosas, vi que estaba bueno compartir eso con gente que en la muestra hay gente todo que le conocía. Entonces me gustó, seguí mejorando un poco el material, y trabajando eso. Es estándar el tipo de Rosario, viste, como así, humilde. Claro, Rama, vos ganaste el concurso, ¿cómo fue el concurso? No me acuerdo bien cómo se llamaba. Concurso Nacional. Concurso Nacional de Stand-Up, la sede de Rosario. Claro. El año pasado, en octubre del año pasado. Sí, señor, yo participé también. También. Sí, más, yo lo subí después de vos. Apretón de manos. Un justo ganador. Yo estuve después de la... Y eso por haber ganado. Estuvo Damián Crisi también presentando. Después fuiste de algún otro lado. Después se hizo la final nacional en Buenos Aires. Claro. Ya en Buenos Aires sí están los ganadores de todas las sedes, más. De todas las provincias. En realidad sí, eran por regiones también. Por ejemplo, el norte, el oeste, el sur, la Patagonia era otra región. Sí, porque Paraná era una región también. Paraná era el norte del litoral, sería. Claro. Paraná, Santa Fe, Santo Tomé. Ganó Jairo. Ganó Jairo y Matías Domínguez. Paraná no es Entre Ríos. Sí. Claro, era el litoral. La región del litoral. Muy bueno. Norte de Santa Fe. Corrección al vuelo. Me voy a esconder adentro de mi campera. Pero bueno, y después en la final nacional estaban todos los ganadores de la sede, más los ganadores de las sedes de Buenos Aires, por categorías, mujeres, varones, edades, mayores de 30, menores, por la cantidad de comediantes que se presentaron allá. Muy buena experiencia, re linda, compartir esto, algunos comediantes que están viniendo, estuvieron en, como, bueno, Pablo fue uno de los finalistas, Pablo Brusche, que va a estar el viernes. Bueno, él lo vi ahí, a Eli López Gómez, con Viciñar, bueno, Viciñaro fue uno de los jurados también. La verdad que tuvo muy muy linda experiencia. Y encontrarse con gente, me acuerdo los ganadores, el ganador que fue el ganador del concurso de la final esa, el de Córdoba, yo había actuado con él cuando estuve en Córdoba, Andrés López. Muy buena onda, ya antes, todos los que éramos de afuera fuimos un rato antes y nos juntamos, nos pusimos a charlar, compartimos un montón de experiencias de cómo llegamos ahí, en qué estábamos, hasta pensamos todos en invitarnos. Claro, ¿no? Estuvo bueno eso de. Pasando bomba. ¿En dónde fue? Bueno. Se hizo en un teatro, no recuerdo el nombre, era un teatro grande por calle Corrientes, estaba lindo, uno de los nuevos, cerquita del paseo de la plaza. Esto se debería hacer de nuevo, ¿no? Me parece que se hace todos los años. Todos los años, este era el segundo año que se hacía. Sí, Víctor Wolf ahora está reservado, lo va a hacer a full. ¿Eso tiene algo que ver con Ciudad Emergente? En realidad, los organizadores del concurso son los mismos que en realidad. Creo que parte. Wolf. Sí, parte. Lo que es Ciudad Emergente ya es parte de ciudad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De la nación. Que el concurso. Podríamos decir ya a esta altura. De la nación. Es verdad. Claro, son los mismos organizadores que después para Ciudad Emergente también buscan de diferentes lugares del país. Exacto. Se va a hacer el preemergente. Exacto. Se hace un casting también, ¿no? Que es como el concurso nacional, es una participar de funciones y te seleccionan, te puntúan, Ahora Rama, vos decías que arrancaste bastante temprano en el sentido de que conociste el género de bastante joven y hasta te trajeron un libro de España. Sí, me gustaba la comedia, mucho la comedia. Claro, te gustaba mucho el género, pero vos por ejemplo ¿Te pasaba como Fer de que eras el que hacía reír en el grupo o eras más el callado? No, al contrario, yo, es más, la gente conocida que me iba a ver me dice, no imaginaba esta faceta tuya de estar parado ahí con los acting, hablando de lo que hablo. Entonces como que rompe y es como sorpresa, el humor en sí es sorpresa y hasta por eso él te gana el concurso y nosotros no. Hasta quizás es más impactante decir, mirá, he tenido estudiantes, alumnos que van a verme y llaman la atención, ¿no? Y dicen en las clases, por ahí era otra o con otra seriedad, obviamente depende del lugar. Un cambio de año a año. No, en la clase, dando una clase, obviamente, en la seriedad de estar en una institución, en una universidad, no voy a romper, que a veces estoy dando un seminario en la facultad, hablando, no sé, de anatomía humana, de, no sé, de sistema de salud, lo que sea, y en el medio algún chiste, obviamente eso va a ser más sorpresa, porque nadie se lo espera, y va a generar más risa, que si yo pago una entrada para ir a ver a alguien que me haga reír, la exigencia es mucho mayor. Yo lo podía aplicar en ese entorno, dando un seminario, una charla, una clase, me hacían una pregunta, le respondía con algo de humor y nos reíamos todos. Eso era parte de lo que era la comedia y del objetivo que quería. Pero después, así en grupo de amigos, no soy. Es más, como vos decías antes, los chistes, no sé contar un chiste, no tengo pasta. Yo me decís, agarro un chiste, lo leo y más gracioso que si lo digo. Es más gracioso si lo. Por eso. Si lo lee la computadora, ¿viste? Sí. Le dijo un gallego a un. Exacto. Por eso valoro a los que cuentan chistes, realmente. Sí, es muy difícil contar bien chistes. Es muy difícil. A mí no me sale, pero ni en lo más mínimo. Siempre arruino todos los chistes y nunca nadie se sabe. Hay una cosa que te da el estándar, te da una estructura en el habla. Yo la noté mucho. A mí mi trabajo me cambió un montonazo. Yo trabajo en una oficina, hago toda la parte de importaciones. Trabajo totalmente estructurado de oficina. Digamos, con mucha estructura porque no puedes fallar, porque si te mandé una cagada se perder millones de dólares de la empresa. Entonces, tenés que tener cuidado con el laburo que haces. Y ponele, no es lo mismo, ponele, caso habitual en la empresa, golpearle la oficina a tu jefe y decir, bueno, pedís $1,000,000 para mañana para poder despachar tal mercadería a la aduana. Antes, un poco más, se lo decía temblando, hasta antes de hacer stand-up. Después de hacer stand-up, che, dale, che, a ver si te pones las pilas, pedís $1,000,000 para mañana. Ahora le decís, perdí $1,000,000, no sé dónde lo dejé. A tu jefe. Digamos, como que es mucho más fácil hablar. Claro, tenés más confianza en general, digamos. Tenés más confianza en el habla, tenés más confianza, más fluidez, tenés menos filtros al hablar. Usás palabras que antes capaz que no te animabas a usarla. Inclusive también. Ahora se cambió. Claro. Ahora Fernando se abrió una offshore en Panamá. Ojalá. Ojalá, no tendría problema. Todo gracias al estar. No tendría problema en negarla. No, es solamente para fines educativos. Ah, ese evento en Panamá no era evento. No, era unipersonal, chicos. Unipersonal en Panamá. Qué bueno, qué currículum amplio está dando. Sí, bueno. Son cosas que pasan a veces. Son eventualidades que uno tiene que agarrar y asumirla y ir para Panamá. No queda otra, ¿no? Qué sacrificio, loco. No, pero es complejo el tema de subirse a un escenario. Yo creo que, no me acuerdo si lo había visto como una estadística, pero creo que hablar en público es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. De tipo como que estaba arriba de los tiburones, una cosa así. Como que es uno de top 5 seguro, uno de los miedos más grandes que tiene la mayoría de la gente. Porque se da una cuestión biológica que por ahí es más subconsciente que otra cosa, uno no lo nota, pero está esto de que uno se sube a un escenario y tiene gente mirándolo y de repente evolutivamente hay una cuestión de que te pueden cagar matando a esa gente que está ahí abajo. Obviamente en un show de stand-up no va a pasar, pero a lo largo de la historia, digamos, de miles y miles, cientos de miles de años de evolución humana, estar hablando frente a mucha gente puede significar que esa gente se te vuelva en contra. Entonces, bueno, pero, por ahí está. Pero te pasa. Vos, como comediante, de algún modo dominás al público. Sí, seguro, es que lo tenés que dominar. Y si vos no dominás la situación, el público te domina a vos. Y ahí es cuando surge eso de que sacan el celular, que se ponen delante de ellos. Sí, se te descontrola. Sos el que domina la situación. Eso también se muestra mucho con el lenguaje corporal, como vos decías antes, porque por una cuestión biológica que un comediante se sube, o cualquier persona se sube a un escenario, y lo primero que hace es. Se pone las manos en el cuello, como que se protege el cuello, o la cabeza, o se pone las manos en los bolsillos, o mira el piso. Y son cuestiones del lenguaje corporal que el público las interpreta al toque, también inconscientemente. El público se da cuenta cuando vos estás nervioso, cuando empiezas a bailar. Claro. Empezás a bailar de que empezás a mover los pies para todos lados, empezás a hacer tipo péndulo, lo que sea. El público, todo eso se da cuenta, lo reconte interpreta. Claro, y esas son cuestiones que por ahí la mayoría de la gente no se da cuenta o no piensa que el comediante tiene que manejar esas cuestiones, pero son muy importantes. El lenguaje corporal del comediante, como vos decís, el dominio del escenario, influye muchísimo sobre la reacción del público. No es solamente hablar y lo que uno habla, es todo, es el lenguaje corporal, el material, la confianza. Y una cosa, ponerle, cuando uno arranca su material, que muchas veces uno tiende a decir, no, yo quiero dominar la situación, yo quiero marcar que estoy acá, agarrás, que yo lo he hecho y lamentablemente lo sigo haciendo, que lo tengo que corregir. Buenas noches, ¿cómo están? Y agarrás, para un poco. Y después, bueno, yo era... Dijiste solamente el cómo están ahí arriba, y después estás hablando y empezás a hablar en un tono chato, capaz que después el material después... como que te va llevando y se va levantando esa energía, pero el manejo de energía, uno vos tranquilamente no hace falta sobreexigirte el exceso de energía cuando estás entrando si lo que ibas a decir al principio no corresponde con esa energía. Claro, sí, se nota la diferencia ahí de cómo baja de repente. Eso es un laburo bien fino que hay que manejarlo. Porque el público enseguida le hace agua a eso. Sí, sí, hay una disonancia. Por eso están buenos para los comediantes los open mix, ¿no? Está bueno porque vos tenés, por ejemplo, en el caso de ustedes, tienen su función. Uh-huh. Tal día, tal horario, tales días. Pero está bueno tener un lugar en donde vas y haces literalmente cualquiera, ¿no? Que decís, yo lo he visto que en la Stand Up Jam que han venido mucho José, sobre todo, Germán también, y yo a veces los miraba y bueno, han venido tantas veces que ya en las últimas me los quedaba mirando y digo, hijo de puta, está haciendo cualquier cosa ya. Pegaba gritos y le decía, oh, me zarpé, le decía al público. Pero estaba buenísimo porque creo que habían tenido el curso con Cristian Albornoz. Entonces, bueno, había venido con esa energía que tiene Cristian, que está re loco, pero bien. Y entonces venía y practicaba salí del curso del negro el sábado. O sea, tomé algo con una mina y empezó, y no me di cuenta y puteaba de más. Digo, yo no digo esto se hizo concha. No, pero salí así, pero. Bueno, eso pasa también cuando uno tiene un docente. Uno un poco interpreta lo que le enseñan o lo que le ofrece el docente y bueno, lo adopta. Y yo estuve con varios docentes, que no suene medio pervertido, pero estuve docentes bastantes. Y la verdad que está muy bueno también eso de tener muchos docentes, porque vos vas, no sé si adoptando o eligiendo qué tener en vos, ¿no? En tu personalidad, arriba del escenario, y que te expliquen también que hay muchos estilos, sí. De que no es solamente estar concentrado diciendo lo que uno tiene que decir, sino que lo que veníamos hablando, el acting... y un montón de cosas más. Pero, ¿de dónde venía yo? No, está bien, está bueno eso de los docentes. Porque a nosotros nos pasó el año pasado haciendo algún curso con Balmaceda, con Seba Rubio, con Potel. Muy bueno, Balmaceda. La verdad que algunos nos pasaban, nos identificamos más con una forma de corregir. No sé, venía uno y nos decía, no, mira, la mitad de tu material hay que sacarlo porque no está... Venía otro y la mitad que el anterior nos dijo que había que sacarlo, este nos dice, no, está bárbaro. Claro. Pero desde la mirada de cada uno, si vos te ponías a ver el estilo de cada uno, lo que vos decías, era mejor eso. Entonces estaba bueno decir, no, para este estilo, no sé, Balmaceda me marcó esto, lo voy a usar con esta parte de mi material, que va a ser más efectivo. Claro. Pero con lo otro voy a manejar más lo que me marcó Seba Rubio, que creo que me va a hacer... Entonces vamos sacando eso de cada... Que esa era lo que yo creo que sí, el estándar se aprende, sí. No hay que copiar porque pasa mucho eso de decir, a mí me encanta, no sé, La Oriente, y yo me subo al escenario y hago mi rutina al estilo de La Oriente porque a él le funciona. Pero él habla lo que hablaba Fer desde la percepción. La Oriente habla de su percepción, claro, con su personaje escénico, tiene una edad, tiene un look, hasta la vestimenta ya te marca un personaje escénico. Que vos en un escenario no lo marcás de la misma manera. Y la gente dice, ¿qué me habla este loco? ¿O por qué grita? ¿O por qué se mueve tanto? Y sí, si tiramos qué es el estándar, va por ahí, me parece. Sí, el filtro personal es como lo más importante de todo siempre del estándar. Bueno, pero la mayoría, hay mucha gente que está fallando, le está errando ahí. Están queriendo contar otra historia. Y sí, pero es parte como del aprendizaje y del crecimiento del género general, digamos. Creo que, por ejemplo, la otra vez, no me acuerdo en qué programa, hablábamos de que acá se putea mucho, por ejemplo, y yo le decía, en Estados Unidos también puteaban mucho los comediantes cuando recién arrancaban, y eso también lo marcan mucho allá. Es como que en cada ciudad se va dando un crecimiento del género que es muy parecido, obviamente cada ciudad, cada país tiene su idiosincrasia, pero como que la curva de crecimiento es más o menos la misma. Yo, por ejemplo, acá en Rosario lo veo como que estamos en lo que fue el boom de la comedia en Estados Unidos en los 80. Y en Buenos Aires ya como tienen más años están en lo que fue un poco más ese refinamiento de los estilos y como la apertura de ciertos géneros, con cosas más alternativas que se dio más en los 90. Sí, recién ahora en Buenos Aires los grandes comediantes tienen su unipersonal. Recién ahora están... Bueno, claro. Seba Rubio, este año lanzó su unipersonal. Y el tipo ya es director, un genio. El año pasado él tenía uno. Que se lanzó hoy, este año es nuevo. Es nuevo, nuevo, sí, sí, personal. Sí. Pero allá él no lo mantenía todo el año porque quizás el público, a verlo él solo, quizás no era... lo hacía cada tanto. Y este año también estuvo 2 meses o uno con el unipersonal. Sí. Y dijo, bueno, hago un break. Y espero para volver a hacerlo a mi octavo final. Fíjate que recién ahora los unipersonales, y como que recién ahora se están lanzando los unipersonales. Como los silences. Sí, sí, sí. Pero eso también es una maduración lo que vos marcás, hasta de cada uno, de cada comediante. A nosotros nos pasó en una época, era, che, este, al público le gusta más la puteada, vamos a agregar puteadas en nuestro material. Y quizás deformabas todo tu material por agregar puteadas. O quitándola, censurándola también. He visto gente que me decía, y estuvo bueno, o gente que yo le preguntaba, ¿y qué te pareció tal show? Y estuvo bueno, pero puteaban mucho. Y no está bueno que esa sensación. Como a veces también nos ha pasado de decir, che, no, vamos a transmitir un mensaje. Hay público que le gusta de todo, ¿no? O le gusta la puteada, o le gusta que no puteen nada, que te hagan reír. Nosotros tenemos el apodo para Morfino. El público. El primero decimos, este es un público que le gusta la chota. Entonces, nosotros tiramos este humor público. Humor negro. El humor negro también. Eso también. Y a lo mejor alguno te sale espantado. Es el público que le gusta la chota negra. Claro. No estamos diciendo tendencias sexuales, digamos, estamos diciendo que le gusta escuchar la palabra chota. Sí, se entendió. Claro, no, le gusta la chota. ¿Qué otro público? Como puede haber otro chabón público. Chabón así, estándar en un boliche swinger. ¿Qué otros públicos existen? Está el público minero de Chile. Es un público que vos tirás todo y como que nada, no existe... No existe, están muertos, están todos dormidos. Están atrapados en una mina. Están todos en un estado de nirvana que no entienden nada la gente. Y pues sí, loco, pero ¿qué onda? Es el material, se van a pasar. Como que están dentro de un pozo, así, aislados. Tienen poco oxígeno, digo. Sí, no les llega como para el aplauso y la risa. Así. Pero es como hablamos antes, el tema de que esa gente está ahí sentada, que no se ríe, paga una entrada para reírse. Eso es entendible. Lo que vos le ofreciste no era lo que... Quizá uno está fallando. Sí, pero está bien, puede ser. Decir. A mí me pasa que yo voy y a lo mejor no me río, pero disfruto. A lo mejor, no sé, uno creo que conozco muchos comediantes que... no se ríen, porque van a lo mejor ya como son del género, no es que digan... no me gusta el material, pero es ver a lo mejor un colega, o no un colega, una persona que la primera vez que ven, y quizá va por otro lado, lo escuchan, lo observan mucho, cuando termina quizá le dicen fue espectacular, le dan un abrazo, quizás se van, ni lo saludan, pero hay disfrute de diferentes formas. Exacto, pero bueno, si volvemos a lo anterior, el comediante necesita, ¿no? Hay una cosa que siempre la debatimos con los chicos en el grupo, de que ¿qué preferís más? ¿Un público que se ría mucho o que aplauda mucho? ¿Qué preferís más? Porque la risa es imposible de fingirla. Si es fingida te das cuenta. En cambio el aplauso es totalmente fingible. Cada tanto, che, buenísimo, no, buenísimo, che. Está diciendo buenísimo. Buenísimo. El aplauso, una cuestión de. Una vez Thor me dijo en un stand-up jam: no aplaudas, Mariano, no arranques el aplauso. Y sí, es por eso. Claro, pues yo necesitaba saber qué funcionaba y qué no, y si él arrancaba un aplauso, y aplaudía uno, aplaudían todos y todos me aplaudían. Como que pierdo la noción de si realmente estaba tan bueno lo que estaba diciendo o no. Claro, eso es fundamental. Nosotros como comediantes no podemos empezar. Bueno, a ver, no era tan bueno lo que dije, gracias. Fue más bueno el aplauso que... Eso nunca pasa igual, que el público te empiece a aplaudir pero lento. No, está bueno. A veces hay alguno que se prueba, ¿no? Eso pasa en la película de Eminem. No, pero no. La película Yankee, viste, que al final todo empieza en el... Sí, nada, eso no te va a pasar jamás. Y que todos se miran entre ellos, ¿no? No, pero está bueno eso que decís, sí, yo creo que la mayoría de los comediantes prefieren la risa porque como vos decís, no, una risa es algo como que se lo sacás al público, es como que se lo obligás a que se ría, no. Sale de la misma persona. En cambio el aplauso es una cuestión de confabulación. Claro. Comunitaria dentro de la sala. Puede ser un aplauso de lástima también, como diciendo, aplaudamos para ver si se va. Lo que sea que impulsó el aplauso, pero no es algo generado realmente a nivel. Está bueno que venga acompañado de una risa. claro. Muy fuerte. Si es, un aplauso, si es una risa. Y aplaude, igual lo, vos lo percibís eso. Vos percibís cuando es aplauso, solo si es risa. Si uno lo que tiene que tener en el escenario es registro de eso. Vos te das cuenta cuando aplaudieron, pero fue un aplauso medio. Esta parte no. La Juanjo tiró, decía en el podcast anterior, que cuando mira a alguien y le asiente con la cabeza y le dice, sí, sí, eso me pasó, eso como que ella le da mucho más felicidad que un aplauso, que una risa. Como que miran. Le decía el tercer aplauso a eso. Claro, el tercer aplauso lo llamaba ella. Está buena la definición, está bueno que tira. Y está bueno. Y bueno, también está bueno cuando vos lo ves también entretenido, vos decís, puta madre, reíste, sí. Puta madre, aplaudí. Pero también a veces captás que están atentos, que están con una sonrisa así pegada, y quizá a lo mejor tu material no le sacó una carcajada, pero está ahí. Bueno, están disfrutando. Claro, vos decís, la puta madre, ¿por qué no se ríe más todavía? O muchas veces escuchás risa, la semana pasada. La semana pasada, yo tiré. La función pasada. La función pasada. Y risa, sobre el final escuché unas risas enormes eran, pero el aplauso no lo escuché nunca. Educación le faltaba a esa gente. Me acuerdo Alejo de Sandy, una vez nos preguntaba, ¿qué esperan del público ustedes? Cuando se suben al escenario, ¿qué esperan del público? Y lo primero que sale es que se rían, ¿sí? Que se rían, y bueno, si no que aplaudan, si les gustó. Y decía, no, en realidad vos tenés que subirte a que te presten atención, porque vos estás contando algo. Como contás tu vida, como contás una situación, algo. Estás contando y está bueno que te presten atención. Después, obviamente, si le gustó, pueden reírse, pueden aplaudir, te pueden felicitar a la salida. Pero eso, es claro, lo primero que vos tenés que lograr, pues, como decía, el celular. O sea, ya que vos estás ahí parado y que las primeras mesas tengo el celular, estén hablando, estén mirando la carta, no está bueno. Bueno, vamos a esperar que paguen los celulares de la primera mesa. Por eso es fundamental también tener buena onda con la gente del bar. Por eso nosotros trabajamos en bares, así no trabajamos en teatros. Tener buena onda con la gente del bar y decir, bueno, ¿cuánto te falta para terminar de atender la última mesa? 10 minutos. Ya fue bueno. Espero 10 minutos más, sacrifico 10 minutos más y empiezo el show 10 minutos tarde. Pero no tenés una moza o un mozo. Y no tenés la moza pasando por el medio. Bueno, el Mexica tenés de la batidora. A veces Mexica te ponen a hacer un trago, es verdad. Pero vos sabés que se utiliza el humor. A mí me ponen la batidora en el medio de lo que estoy contando y yo agarro y al chabón lo hago un daiquiri al tipo. Así. Lo voy a decir al barman de México que te escucha ese podcast. Te licúan los chistes, viste, ¿verdad? Totalmente. Sí. Increíble cuando pasa eso. Pero está bueno. Yo creo que aprendí también del stand-up. Aprendí mucho. Creo que aprendí mucho más viendo que estudiando o siendo a clases de stand-up. Y también aprendí muchísimo teniendo interrupciones en medio de la función. Y sabiendo sobrepasarme a eso, sobrepasar esos problemas, entre comillas, digamos así, con los deditos, porque es genial cuando vos dominás la situación, aunque haya una moza, un mozo en el medio o una batidora, y tener el poder sobre todo, hasta podés decir a distancia algo y de la batidora la paga, porque también está dándose cuenta de que vos estás dominando la situación y la moza la está batiendo. Y la moza o el mozo también, sí. Mil veces le he pedido una coca para mí también, viste, porque está justo en el medio de la mesa, ponele, hablando en voz alta, todo pidiendo la cuenta. Entonces yo hasta acerco el micrófono ahí y digo, si algo más que tenga acá en la mesa. Y eso también les gusta a la gente, porque eso que les decía antes, vos te desentendés de lo que pasa. Y la gente dice, este pasó la moza, pegó un grito y este siguió mirando al vacío, al fondo, sí, actuando. Y el stand-up es lo básico del stand-up es pasar la cuarta pared. Y si vos te quedás ahí haciendo tu monólogo y no pasaste esa cuarta pared, el mozo se le cayó la copa. Claro, si siempre garpa a estar en el momento, digamos. Exacto. Igual hay cuestiones, yo justo mientras decías eso estaba pensando, y como tengo en la cabeza Mexicas, que a veces pasa que en Mexicas, como el escenario está justo al lado del baño, que una chica se para y va al baño y el comediante siempre lo menciona, siempre menciona que la chica está yendo al baño, y a veces que no agarpa tanto como chiste y pone incómodo al público, digamos, pone incómoda a la chica la que está yendo al baño. Entonces como que también hay que medirlo un poco, ¿eh? Es complejo. No hay que estar constantemente presente a todo, porque si no al final es más protagonista la situación y el momento y el lugar que te rodea que lo que está diciendo. Igual, vos. Ponele, a mí me gusta pero ojo que lo del baño garpa, hay que ser espontáneo en el momento. Me parece que eso también depende del comediante, ¿no? Seguro, hay diferentes estilos de comediante. Describir la situación es una cosa, pero armar un gag improvisado en el momento, obviamente, que funcione, más trabajo, es otra cosa. A mí lo que me gustó de una persona que lo mencionaba, el Alejo de Santi, que tuvimos la suerte de ver en vivo su show, el registro que tiene sobre el público. Él sabe lo que hace. Él baja del escenario, el chabón mide unos 50. Sí. Baja del escenario y va mesa por mesa a ¿cómo te llamas? Tanto. Y vienen en pareja, le gusta el show, ¿cómo le están pasando? Y mide muy bien las preguntas que hace. Dice, él mismo contaba de que dice, a veces vuelve a preguntar, ¿cómo le está pasando? La verdad, estoy pasando como el orto. Y te dice, ¿qué hace él? Te responde en eso. Y el loco dice, el loco sabe lo que hace. Dice, ¿pero por qué le está pasando como el orto? ¿Qué te pasa? Y le contó su vida, prácticamente. Le contó su vida, de manera resumida. Y le contó su problema. Bueno, después, y el chabón después de yo se tomó un café con esa persona. Digamos, eso es tener registro completamente obvio. Estamos hablando de un chabón que hace 10 años que sube al escenario, que tiene los y mejores. Y son estilos también. Son diferentes estilos, que tiene los mejores invitados en su show. Vos ves las publicaciones de Alejo, tiene cada invitado. Él hace un show que es como algún living, como que tiene al invitado en su living. Sí. Obviamente es en un bar, pero digamos como que tiene esa temática de que es un living y los invitados pasan por su living. Claro. Y está bueno eso de, yo lo hice un par de veces, de bajar y caminar entre la gente, interactuar con el público. Eso también garpa mucho porque, obviamente si lo haces bien, pero garpa mucho porque de repente la gente tiene como esa sensación de que, de, como decíamos antes, la cuarta pared, de que no está esa cuarta pared entre el comediante y el público, sino que el comediante se puede bajar en cualquier momento y te puede hablar a vos, le puede hablar a él. Está genial. Si se puede lograr eso, que todavía ninguno, por lo menos en nuestro grupo, ninguno lo hizo, ninguno todavía se animó, me parece que ninguno estamos capacitados todavía para hacerlo. Pero tienen que probarlo, por más que salga mal, porque... Bueno, por ahí en un show pago. En un show pago, no sé, pero si vienen al Club de Comedia o van a la Jam o al Probando de Tincho o lo que sea, pruébenlo a eso porque para mí es una herramienta más que el comediante tiene, digamos. O al círculo de. No me sale el Open Mic. ¿Cuál? Club de Comedia, lo dije. Club de Fam. Sí, eso para mí, la interacción con el público es. Es una pata que tiene el stand-up, que es fundamental, porque se puede no hacerlo, pero está bueno. Hay que tener cuidado con lo que uno le llama, yo improvisé, yo interactué con el público. ¿Y qué improvisaste? Chabón, le preguntaste cómo se llamaba nada más. No, eso obviamente tiene que haber un... Hay una falta de preparación también ahí. El que dice, yo improviso. No improvisá, chabón. Andá a estudiar improvisación, hacelo bien. A mí no me sale, por eso yo no digo que improviso, yo me cerco a mi material. Pero uno piensa que está interactuando con el público simplemente porque le preguntó, che, ¿qué suena sos? Y, no, tiene que haber algo más. Yo, por ejemplo, la semana pasada probé uno que no me salió, fue malísimo, pero lo probé igual y lo puedo seguir refinando, en un momento puede funcionar, que en un momento hablo con alguien del público, le pregunto el nombre y después le hablo como medio raro, como... la idea que suena como algo que no se entiende, y cuando la persona dice que, yo le digo, si sabías que, ahora me voy a olvidar cómo era, si sabías que pajearte mucho puede afectar la comprensión del lenguaje, y ahí te cierra el chiste porque el tipo dijo que, pero el tipo me dijo no, cuando yo le dije eso así como que no se entendía, me dijo no, te recabó, y bueno, Bueno, está bien, le digo, y seguí con otra cosa, bueno, y no me salió. Es por eso. Digamos, uno cuando tiene una pregunta al público tiene que saber la respuesta. Y las posibilidades para exacto, distintas respuestas. El sí, el no. ¿Y ahí qué podrías haber hecho? Podrías haber preguntado de nuevo sin que te entiendas. Y ahí le podés hacer como que le preguntaste algo que si decía que no quedaba re mal, o no sé. Podés buscar no, volver a preguntar. No, lo que pasa es la aposta, cuando uno tiene una pregunta, las respuestas son sí o no, blanco o negro. Y vos tenés que estar anticipado a las respuestas y tener una respuesta para el sí y una respuesta para el no. Claro. No podés tirar una respuesta, si me tiró no buscaba ahora. Claro, yo estaba esperando un qué. O sea que ¿no? Ni siquiera estaba esperando un sí o un no. Bueno. También se suele escuchar el. Bueno, a ver, así no es, a ver, y va de nuevo. Se suele. Sí. Sobre todo en un open mic. Preguntas de qué zonas son, ya ahí abriste, te van a decir un montón. Y tenés que tener herramientas para. El de zona sur, el de zona oeste, el de centro. Uno tiene que tener herramienta para. Si uno va a tener una pregunta, como ya dijimos, tener la respuesta a vos. Según. La respuesta la tenés vos. Porque vos el chiste lo elaborás en base a la respuesta, por eso la respuesta la tenés vos. La respuesta la tiene que tener el público. Ellos piensan que la tienen, pero vos la tenés en sí. Sí, oh. Sí. Y con lo que dijo Fer, el tema de seguir aprendiendo, formándote con otras, otro estilo, otro tipo de herramientas, como la improvisación es una, sirve muchísimo. O clown, hace clown, comiendo nosotros, clown. Bueno, con José el año pasado, no sé si les conté, hicimos clown, nos dio un montón de herramientas. ¿Qué José? ¿Se puede preguntar? No. entonces me imagino, tenemos Marcelo, no se llama José Marcelo. Nos dio un montón de herramientas arriba del escenario y lo vimos así, y el cambio que tuvimos cuando empezamos a subirnos a fracasar o a hacer el ridículo, era genial, porque vos ya tenías la experiencia de clown, de hacer el ridículo ante un montón de personas, subirte al escenario ya con tu material, que ya lo tenías armado, lo venías diciendo, agregarle eso fue genial. La improvisación, trabajar eso es algo, es una herramienta que nos quedan por ahí pendientes. El teatro en general también sirve. Yo veo chicos que hacen teatro de acá, de Buenos Aires, que hacen stand-up y te das cuenta en los gestos, movimientos, miradas. Bueno, Seba Rubio, que él es también actor. Trabaja mucho de eso, de los acting, son geniales. Claro, el manejo del escenario ya lo tienen. Quizás el material es ahí, es simple si vos te pones a verlo, pero lo agranda con el acting, claro. Lo hace genial, vos decís, este loco la rompe. Y cuando ves, hasta quizás si le pones en silencio, ves mucho en los gestos, en las posiciones. Claro, si lo hubieras escrito con él no sería increíble, sino que sería normal. Exacto. Exacto, entonces eso se va creando, ese personaje que sos arriba del escenario lo tenés que ir armando a medida que pasa el tiempo, que te vas subiendo, y está eso, el desafío de, bueno, hoy no me o me faltan actitudes o actings, bueno, para la próxima que me subo voy a preparar más acting y voy a probar. No, quizás el remate este es débil, pero si le agrego un acting, un gesto, o espero al público, o miro, refuerzo ese acting y funciona mucho mejor. Pero eso te lo da el seguir subiéndote. Por eso decíamos, si te subís a hacer siempre lo mismo, no creces. Claro. Y si no te va bien, no te va a seguir yendo bien, porque no estás cambiando nada. Y a veces nosotros ahora estamos con esa mentalidad de querer subirnos todas las veces que podamos. Si nos invitan de otro lado, vamos, porque esa es la idea también. A ver, como nosotros abrimos el juego de invitar, tan bueno que nos inviten. Entonces eso de bueno, vamos a probarlo, decían, ah, no, está en la Jam, está en el Open Mic, empecemos a probar material, cosas, cambios, que quizás en un show donde vos sabes que no tenés que probar tantos cambios, lo hacés en la Jam. Sí, eso es parte del crecimiento del género en cada ciudad. Yo por ahí ahora en Rosario lo veo, que ya hice dos eventos de estos del Club de Comedia y estuve preguntando mucho, bueno, a vos ya te pregunté varias veces, y a veces me da la impresión de que muchos comediantes de acá, de Rosario, como que se quedan mucho dentro de su grupo o por ahí ya tienen una función el sábado, entonces dicen, no, otra el jueves, como demasiado, y como que... pero bueno, ahora se está empezando a dar de que noto de que más comediantes se están copando con probar material. Ahora Tincho también volvió con el probando que había estado parado. Y tiene que haber más, tiene que haber más todavía. Tiene que haber como 5 o 6 eventos diferentes donde se pueda probar material. Sí, porque eso también te lleva a escribir, a probar. Si me subo una vez por mes, yo quiero hacer lo que ya tengo fijo, no quiero estar probando material. Entonces voy a decir, bueno, tengo el jueves, tengo el viernes. Como bueno, uno de los chicos del grupo, Mauro, la semana pasada se subió jueves, viernes y sábado en distintos lugares. Y eso le dio lugar a decir, bueno, el jueves y el viernes hay cosas que ya las tengo bien afianzadas, a lo mejor pruebo el sábado algunas cosas nuevas. Está genial eso, digamos. Yo me acuerdo en Buenos Aires, de que estuve en Apsin un viernes, no me fue bien para nada, pero al contrario, decir, che, me fue re mal, yo quería subirme. Y el otro día tenía la posibilidad del mismo lugar volver a subirme y me fue muy bien. Y digo, bueno, era el mismo lugar, era lo mismo mío, pero traté de exagerar unas cosas que vi que a otros comediantes de Buenos Aires les funcionaban más con el público de Buenos Aires. Lo cambié y me fue mejor. Claro. Pero tuve esa posibilidad, tuve ganas de volver a subir y no dije, che, no quiero venir nunca más a APSE. Pero bueno, es parte del crecimiento. Saber que yo escucho, bueno, podcast de grandes comediantes de Buenos Aires que dicen, a mí me fue Lauriente en uno cuenta que él la rompió en el Ciudad Emergente ante 1000 personas. Y esa misma noche actué en un barcito que le fue re mal. Sí. Dice, me fue re mal y eran, no sé, 20 personas y hice lo mismo. Y sí, el loco no se bajoneó, al contrario, dice, yo quiero hacer reír así a 20 personas. Eso surgió varias veces en este programa y surge, creo que en cada conversación que tengo con los comediantes, con diferentes comediantes, que es eso, es el mismo material con diferente público, nunca funciona igual. Lo que funciona, como decir, por ahí funciona bien con 1000 personas, después con 20 no. Exacto. O te funciona bien con 20 y vas a otro lugar que también hay 20 y no. Uh-huh. Y es súper complejo eso, porque depende del clima, de la humedad, de lo que pasó ese día, de si hace frío, si la gente tiene mala onda. Hay una especie también de conciencia colectiva que tiene el público que varía mucho, porque hay veces que, no sé, como que se repiten cosas que se da por el día, por la situación, que el público ese día se ría mucho, ese día aplaudía mucho, ese día no entendía tanto ciertos remates. Es como muy difícil lograr como esta cosa industrial de que todo funcione igual y de automatizar las cosas. No se puede en el stand-up, es imposible. Exacto. Jodido sería si con 1000 personas no te va bien, ¿no? Claro. Ahí tuvo la suerte que fue así. Ahí con barcito. Con muchas ganas de hacer reír, ¿no? Sí, pero hay que tener esa mentalidad de que sea con 10 o 1000 o lo que sea. Y sí. Si te va mal y ya lo tenés que tener como contabilizado eso de que te puede ir mal y que vas a seguir, como decías vos, vas a seguir probando. Sí, si vos tenés el registro de que, bueno, me fue mal acá, me fue bien con lo mismo, me fue mal, me fue bien, bueno. Pero si me va mal, hay algo mal, seguro, hay algo sí, que sí. También tener registro de, che, ¿qué pasa? El material... le falta algo, no está fallando. Modificar. Exacto, o yo lo estoy haciendo mal. Pero sí, con ese registro uno puede seguir marcando, lo decíamos, de filmar, de grabarnos. Son todas herramientas que te sirven para mejorar. Que en sí, ninguno de acá vive del stand-up. No sé si hay gente en Rosario que vive del stand-up. Habría que preguntarle a cada uno, ¿no? Ustedes que vos antes dijiste que sos médico y que das clases de docente en la facultad. Y Fernando tiene una offshore. Y Fernando offshore. Maneja millones de dólares. Sí, millones de dólares. Que de repente pierde 2 millones de dólares y no le dice al jefe. No le dice, che, Jorge, perdí 2 millones, mañana lo recupero, ¿viste? Yo la quedé ser empleado de una oficina. Lo que pasa es la oficina manejadita, nada más, pero yo. Yo acabo yo de la gestión de importaciones. Claro. Se llama comercio exterior, se llama. Claro. Yo me encargo de comercio exterior. Lo más alejado del humor que existe, básicamente. Totalmente. Vivo hablando del dólar. La conversación del día es todo dólar. Che, subió el dólar, bajó. Che, para liberar esta mercadería de la aduana, hay que poner tanta guita. Bueno, dale. Pagamos los impuestos a aquel. che, del home banking, y es todo un vocabulario totalmente aburrido. Bueno, ya sabemos quién es el productor de Soltar la Banana, ¿eh? Sí, el que maneja la plata, de hecho. El tesorero. Millones y millones de Soltar la Banana. Y la medicina también es como algo bastante alejado del humor, por un lado, en el sentido de que cuando hay que operar a alguien o lo que sea, hay que ponerse muy en serio porque es la vida de una persona. Pero por otro lado también está esto de que los médicos suelen ser, no todos, pero no sé si la mayoría tampoco, pero está como un poco el estereotipo del médico jodón, del médico que va y te hace un chequeo y te tira algunos chistes, como que es más... Es por una cuestión de que tiene un vínculo médico social. Exacto, claro. Es parte de la empatía, que uno trata de generar el vínculo con el paciente. Es parte de una relación social, como cualquier otra. Uno trata de caer bien para que el paciente se pueda abrir también y se sienta cómodo. Pero no está bueno, no es fácil a veces que se sienta un paciente y de entrada decir, bueno, vos fumás, tomás alcohol, haces esto y lo otro. Es muy fría esa situación. Es un babú ahí. Exacto, porque tampoco es eso. Si bien hay situaciones que, no sé, que nos separan, nos marcan, el hecho ya de tener un guardapolvo o ropa de médico, el ambo, o un escritorio, y vos ser el que estás preguntando, ya es una situación que genera una barrera. Claro. Si vos no la rompés con algún chiste, preguntándole cómo le fue en el día, qué hizo, cómo está el familiar, cómo está, no sé, el hijo, la hija, eso ya rompe un poco esa barrera, que es difícil en la medicina, y más si es una situación de enfermedad, de lo que sea, que ahí sí, bueno, sí es parte. Y después está como un paso un poco más lejos, que es el personaje este de Robin Williams, de Patch Adams, uh-huh, que es como el médico que se pone la nariz de payaso y busca hacerte reír como una especie de medicina. Exacto. Bueno, está la parte de la risoterapia. Claro. Que bueno, está comprobado que se liberan endorfinas a partir de la risa, que la endorfina es un analgésico que lo produce nuestro cuerpo. Como la morfina es de afuera, es externo, la endorfina es de nuestro cuerpo. Y está comprobado que alivia dolores, o para tratamientos, cuidados de enfermedades crónicas, oncológicas, se usa mucho. Es más, está en la carrera de payamédico acá en Rosario. Claro, sí, payamédico. Que usa esas herramientas, el humor, desde el clown, desde la magia, desde el mimo, la pantomima. Son todas herramientas que antes, como dijimos, te sirven para la vida cotidiana. No es lo mismo un pediatra que es rígido, estricto, que va y le toma la temperatura, la presión al chiquito, que otro que viene ya con una nariz, le ponen la nariz, claro, al chiquito, le infla un globo mientras le toma la presión, le toma la temperatura. Ya es distinto, es una herramienta más. Lo mismo en nosotros, en el stand-up, arriba del escenario, si tenés esa herramienta va a ser diferente el show que presentes. Le sacas sangre al primero que está. Claro, yo le tomo la presión al de adelante mientras le hago la rutina. ¿Nunca te pasó que en una función ponerle a alguien se desmaye y alguien diga un médico y vos desde el escenario te bajás? Le abrí el micrófono, le abrí la remera. Sería genial. Es más, le vamos a pagar a un actor que diga... Llamo a alguien medio hecho mierda, directamente. Bueno, de tanto reírse, no sé si les parece que ya, sí, ya es medio tarde para la gente que nos escucha, sí, desde el tiempo podcast. Nosotros estamos en tiempo real, son como deben ser como las 2 de la mañana. Bueno, quería dejar claro que hay en Rosario 3 open mix, sí, ¿no? Uno en Mexicas, la Standard Jam. Si otro... querés ¿te acordás la dirección del Facebook para que la gente entre? Ah, de Facebook, sí, la fanpage de Mexicas o la fanpage Stand Up Up o la fanpage Stand Up Sham. Y la de Soltar la Banana Stand Up, obvio, no. Soltar la banana, sí, obviamente. Le íbamos a decir después que lo digan, pero la pueden decirlo ahora. Soltar la Banana Stand Up, lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos prácticamente en todos lados. Sí, le estamos así allanando todo el camino a Facebook. Inclusive si lo googlean también le va a aparecer en los primeros rankings. Inclusive, pueden hacer una prueba en Google, escriben la palabra soltá. Hacé esta prueba en Google, hagan la prueba, por favor. Escribí solamente la palabra soltá y te aparece soltá la banana. Qué grosso. No, esto es increíble. Un trabajo de producción. La empresa offshore tiene que ver con todo. En realidad sí, Fer levantó el tubo y dijo Google, hace esto ya. Un par de millones. Así que... Extravío un par de millones, Google. Después, Club de Comedia, lo pueden encontrar si buscan Club de Comedia. Club de Comedia es otro open mic. Sí. En Club de Fan. O pueden entrar a facebook.com/CDC, que serían como las siglas del Club de Comedia Rosario, todo junto, CDC Rosario, y ahí ya entran directamente a la fanpage. No sé si quieren tirar un chivo más. Por ejemplo, me está mostrando que en Google sí, está, se soltá mientras. Más, toda la gente en su casa la está buscando soltar. Este programa lo vamos a estar subiendo aproximadamente dentro de un mes, tal vez un poquito más. Pero yo supongo que va a seguir en todos los viernes. Sí, todos los viernes hasta fin de año. Ya le decía a José Oronel cuando vino, Sarmiento 384 siempre le tiraba el chivo ahí, en todo el programa estuvo tirando el chivo. Sarmiento 384, soltá la banana. Los viernes a partir de las 21:30. 21:30, Carra Cantivo 22:15. Después del otro open es Probando, que es en el Escaramujo. De Tincho Zaragoza, ya como presentador. Que es el Escaramujo, lo hace una vez por mes, pero no sabemos si es el tercer jueves o el tuyo también, es el que está en Club de Fan. Ahora pasamos a los miércoles. Pero va a ser todos los miércoles. Y ahora, ahora para mayo tenemos, que igual esto va a salir después de mayo, pero tenemos dos programados, tal vez tres. Bueno. Y la idea es que tal vez cuando la gente esté escuchando esto ya estemos, ya sea un ciclo todos los miércoles, esa es la idea. Ah, bueno, bueno, genial, estaría buenísimo. Está entonces lo de Tincho, que es intermitente, que hay a lo mejor uno por mes, el otro de Club de Fan, que no me sale bien el nombre. ¿Club de Comedia? Club de Comedia, es tan genérico, que bueno, Club de Comedia Rosario, busca la idea es que sea todos los miércoles, ojalá. Y la Stand Up Jam es siempre, solamente una vez por mes, a fin de mes, el último jueves de cada mes. Está bueno, que arranque el miércoles, jueves, viernes, claro, sábado. Se va armando la agenda, de a poco, en Rosario. Bueno, eso fue Comediantes. Los invitados de hoy fueron Fragulín y Rama Díaz. Te agradezco, chicos, antes la invitación y la buena onda que nos cruzamos en el escenario. Buena onda. 200 pesos, ¿no? Ah, sí, aparte tiraron. Esta difusión, muchachos, estamos haciendo publicidad. La primera.